Esta es una foto también que está hecha en Nochebuena. Yo, claro, como ha sido una cosa que he mamado siempre, me ha gustado mucho lo que es las Navidades. Entonces estamos ahí, yo con la zamomba y mi primo con la pandereta. Nosotros nos juntábamos también los amigos en esas fechas, en Nochebuena y eso, y íbamos por las casas a cantar. Cantábamos, íbamos en Arapiles y por ahí que íbamos a cantábamos, bueno, pues cantar, cantábamos a lo mejor un villancico, que era lo que no sabíamos. Y nos daba lo mismo una peseta. Y lo mismo nos tirábamos por desde las 6 de la tarde hasta las 8:30, las 9 de la noche, que allí íbamos a cenar. Cogíamos el dinero, pues si sacábamos, yo qué sé, por 10 pesetas, 20 pesetas, lo que nos dieran, y lo repartíamos. Si éramos 5, 6 o 7, pues lo repartíamos y era como pasábamos lo que era las Navidades en aquella época. Pues esta hecha en la calle San Luis. Esta es calle San Luis y yo creo que es por donde vive la Consuelo, la madre de la Nine, ¿sabes? Por ahí, es una en esa calle. Vale. Yo me acuerdo de ello y esto. Pues mira, no debía de hacer muy malo, porque vamos, no llevamos nada más que Amigo. llevamos el este. Y lo que te puedo comentar, el sombrero que llevo yo es el que llevaba mi padre siempre. El que puso las 500. 500 pesetas.